ausente y de pie, hablando sola contra la pared. Rush y rubor, fotos del callejón, una tonada gris en su canción. Un trago después, un cigarro a la vez, y un perro que la ojea de revés. Lunas de bien, rifando un sostén, perfume de free shop sobre su piel. Discúlpenme, muchachos, pero esto no es tango. Esta banda se llama Gira, es una de las primeras bandas que hizo tango electrónico en Buenos Aires. Sí. Y renegando de su pasado, que sí, es el tango electrónico, viraron en pos de la libertad en ser la primera banda tango cumbia, tango electrónico cumbia. Tango electrónico cumbia. Vos vas a ver un recital de Gira y se arma el trencito. Ajá. Entre la gente, en determinados temas. Sí, sí. Mariano Rucci es el cantante. Está Tina House, que probablemente algunos la conozcan como Ruth De Vicenzo, la partener de Ángel Pulice, que hace todo lo contrario al tango talibán, como ellos lo definen, de Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto. En este caso, totalmente liberalizado. Esto va a cerrar, Gira, el ciclo de tangos bizarros que se vino realizando durante todo el mes, durante todos los sábados del mes, en el Centro Cultural El Surco, encuentro autodenominado como Extravagancias Antipostaleras, como Lo que nadie se atrevió a programar. La semana pasada estuvo Juan Penas y Los Bonavenas y Lucio Arce, antes habían estado los hermanos Butaca, aquellos famosos por ponerse una butaca en la cabeza, pero principalmente por sus letras, sí. Dema y San Paoli, en fin, toda una estética que recorre la ciudad, que nadie programa. Ajá. O sea, juntos, y entonces se ha encontrado un espacio para todos ellos, y este sábado termina con transmisión en directo de Fractura Expuesta Radio Tango a través de la web. La semana pasada nos acompañó acá Nicolás Rosinski. Muy bien. Participó, sí, unos comentarios bárbaros. En la descripción de lo que uno ve sobre el escenario, es difícil, no Rosinski, sino describir lo que se ve sobre el escenario de los tangos bizarros. Así que hacemos extensiva la invitación. ¿Y este sábado estás o te abriste? Me parece que me fletaron ya. ¿Te fletaron? Este sábado vuelve Maximiliano Senghiu. Me limpiaron con Vuelve el titular, como Riquelme, vuelve a la mesa. Así que este sábado, Gira y Aires de Finlandia. ¿Hay algo más bizarro que los finlandeses cantando tango? Yo me lo pregunto. Está Petri Kaivanto en Buenos Aires, cantor finlandés que la tiene atada en el castellano, o sea, no se le puede hacer un chiste, porque te lo entiende. Ajá. En esos chistes de por atrás, ¿no? Así que abren ellos, abre Aires de Finlandia y cierra Gira. También esta semana, otra invitación para ir y participar, se va a realizar el Festival de Tango de Valentina Alsina. Comienza mañana, jueves, viernes, sábado y domingo. Termina el domingo, si no llueve, en la plaza de Valentina Alsina. Una movida espectacular. En fracturaexpuesta.com.ar está toda la información de los grupos. Es todo gratuito. Mañana arranca el Quinteto Negro de la Boca y Marisa Vázquez. Es el cuarto festival organizado por los músicos después del Festival de Tango Independiente, el Festival de la Boca, el Festival de Almagro, y ahora se suma a la agenda de tango durante todo el año del Festival de Tango de Valentina Alsina. Otro tema, porque vengo así tirando información. Seguramente hoy se trate la Ley Nacional de la Música en el Senado. Ya salió con un dictamen favorable de la Comisión de Cultura y Educación en el Senado, justamente. La última vez no se pudo tratar, según dijo Agustín Álvarez Rey antes de ayer, aquí en Condenados al Éxito. Hoy se trata. Y dos estrenos tengo para compartir con temas súper cortitos y al pie. Dale. Vamos con el primero, con Orillera, de Decoté, que está festejando 15 años. El miércoles que viene hacen un concierto en el Café Vinilo. Escuchemos de Oscar Basil, Orillera. Thank you. Cuarteto de Coté, sí. Gustavo Musso, Nicolás Porley, Gustavo Hunt y Martín Pantirer. Ellos cumplen, festejan, en realidad no, cumplen más, ya tienen más de 40, pero creo que tienen más de 40, me acabo de meter en quilombos. Festejan 15 años con el cuarteto y además va a estar la orquesta de Coté en otra formación que vienen manejando. El año pasado presentaron este disco, Brillo, todas interpretaciones en cuarteto de saxo y algún clarinete, en fin, tango de saxos, cuarteto de Coté. La invitación es para el miércoles que viene, ahí en el Café Vinilo, en Gorriti 3780. Y hoy vine con tangos también extravagantes. Un cuarteto de saxo no es habitual, aunque sí se caracteriza esta generación por haber incluido de manera definitiva el saxo en el tango. Y ahora tengo un dúo, el dúo Tanino, que es muy probable que estén en breve en Condenados al Éxito, tocando en vivo. Hablo de Santiago Álvarez en armónica cromática, otro un pollo que le surge a Franco Luciani, y Fernando Sánchez en guitarra. Acaban de presentar el disco Tango más Folclore, también con clásicos de tango y folclore, ¿no? Para variar con el nombre, está claro. Tocan este domingo 6 de noviembre, este domingo a las 21 horas en Nueva Avestruz, en Humboldt 1857. Si les gusta, pueden ir a presentar, lo que hace muy bien, a los artistas que los vayan a ver en vivo. Además, lo que se ve en vivo no es lo que uno ve en el disco. Uh-huh. Le dedico este tema a Daniel Ballester, de Pedacito de Cielo. Sé que es un coleccionista de versiones de Pedacito de Cielo, del tema de Espósito, Franchini y Stamponi. En esta versión, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, Santiago Álvarez en armónica cromática y Fernando Sánchez, Tanino Dúo, presentan disco y tocan el domingo. Thank you. Thank you.